45 minutos. Según la Sociedad Española de Diabetes, en el mundo hay 425 millones de personas con diabetes. En España, el 8,5% de la población está diagnosticada, pero casi el 6% es diabética y no lo sabe. Precisamente por cuestiones como esta se conmemora cada 14 de noviembre desde 1991 el Día Mundial de la Diabetes. Una campaña de concienciación prácticamente sobre la diabetes, la más importante del mundo, que fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud en la década de los 90. En esta ocasión la temática se centrará precisamente en la familia y en cómo de importante es el papel que tiene la familia, especialmente, sobre todo, relevante en el caso de niños y adolescentes con diabetes tipo 1, en lo que se refiere, bueno, pues a la gestión de la enfermedad y a la implicación de los familiares en la misma. Asuntos todos estos que se ponen sobre la mesa cuando hablamos de la conmemoración de esa jornada, que se va a celebrar el próximo 14 de noviembre en nuestra localidad también. Desde que contamos con ADISICA, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, Ubrique, da visibilidad a la enfermedad de la diabetes con la promoción de diferentes iniciativas. Y en torno precisamente a esta efeméride, ADISICA ha organizado un buen número de actividades que se van a desarrollar durante toda esta semana. La más simbólica y la que todos vamos a poder observar simplemente mirando hacia arriba es la iluminación del San Antonio del color azul, el color de la diabetes. En concreto será desde mañana martes hasta el 17 de noviembre. Francisco Redondo es el presidente de ADISICA. Le damos la bienvenida. Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues llega el Día Mundial de la Diabetes y desde ADISICA, como es habitual desde que se constituyera, se trabaja esa efeméride con diferentes iniciativas. Quizá la que pueda tener mayor repercusión, ya no solo por el ámbito de la concienciación y dar visibilidad, ¿no?, con el encendido de azul del San Antonio y demás, es la colocación de ese stand, esa mesa, en la que se hacen las pruebas de glucosa y en la que durante estos años os habéis encontrado con personas que no sabían que eran diabéticas y que tenían índices para ser diabéticos, ¿verdad? Sí, es que hay muchísima gente en la población que no saben que son diabéticos. Entonces, una simple prueba que hacemos, nosotros no podemos hacerle nada, pero vamos, los mandamos a su médico para que lo vigilen y eso es lo que vamos a intentar hacer por a las 17:30 de la tarde en la plaza de la Avenida de España, la donde está en el centro de Avenida España, ¿no? Prácticamente. Sí, en el centro, sí. En el centro redondelo. Ahí está. Con la colocación de esa mesa informativa, también además creo que se colocan alimentos, ¿no? Para, al menos en otras ocasiones, ¿no? Por el tema de la importancia de la alimentación en los diabéticos, y se hacen esas pruebas de glucosa a aquel transeúnte que quiera, ¿no? Que vaya pasando por la avenida, digo, te voy a hacer la prueba, ¿no? Y se preste a que se le haga. Sí, claro, perfecto. Todo el que quiera, pero que se pase por allí, que allí para eso estamos. Para darle una pequeña orientación. Y para informar, pues no para solo de lo que de lo que supone la diabetes, sino además también del trabajo que realizáis vosotros como colectivo, ¿no?, en nuestra localidad. Esta es una de las actividades que se van a llevar a cabo el 14 de noviembre, ¿no?, en concreto este miércoles. Pero además también hay otras iniciativas más que llegan y relacionadas obviamente con la nutrición. Cuéntanos, ¿cuál es el programa de ese Día Mundial de la Diabetes que ha preparado ADISICA? Pues mira, mañana empezamos con el alumbrado por la noche. Después pasamos al 14, que es el Día Mundial, y a partir de las 17:30 estaremos en la avenida, como tú has dicho, haciendo pruebas de glucemia. Daremos unos pinchitos de fruta. Habrá también un fotocall, pasar una foto y pasarse un poco bien. Y después, sobre las 17:30, en el FATOU, tenemos a una nutricionista que se llama Susana Foy, que es muy buena. Y invito a todo el mundo a que se acerque por el FATOU. Además, también tenemos una prueba de unos dibujos que vamos a hacer la caminata para febrero, por ahí. Y entonces, en los colegios vemos de quinto y sexto, entre los cuatro colegios, pues nos han representado, han presentado bastante son dibujos, y les vamos a dar unos premios, los que hemos cogido a premiarlos un poco. A ver, explícame un poco eso, que no lo entendí muy bien, Francisco. ¿Se trata entonces de una convocatoria que habéis hecho vosotros a los colegios? Sí, los colegios, sí. Para quinto y sexto curso. Pero para que los alumnos hagan trabajos escolares. Sí, ellos, claro, han hecho, lo que les hemos dicho es de qué consta el dibujo. Entonces han hecho dibujos sobre las chicas, han hecho unos dibujos andando, corriendo, otros con el San Antonio, haciendo un cartel, y ya lo tenemos escogido, que también daremos antes de empezar la charla de Susana, pues en el Francisco Fato daremos un pequeño premio, por lo menos a 5. A 5 de esos alumnos, ¿no?, que han participado en la convocatoria. Porque el objeto era, entonces, por lo que me estás contando, es obtener el cartel que anunciará cartel, la caminata, ¿no? Ay, sí. Esto es perfecto. ¿Y ya se tiene? Ya lo tenemos cogido, claro. Ya lo hemos mirado y ya lo hemos cogido los 5 mejores. Bueno, pero uno de ellos será, ¿no? Uno de ellos ya lo tenemos. Pero vamos, no te puedo decir todavía el nombre porque no hemos llamado todavía a los zagales ni a nada. Por eso no te digo el nombre del ganador ni nada. Y ese va a ser el cartel que va a anunciar la tercera caminata solidaria de Adisica, que ya me concreta la fecha entonces, ¿no? Será para febrero, sí, me decía. Para febrero, a último de febrero, más o menos, creemos. Recuerdo que la última vez que hablábamos me comentabas que, bueno, pues estaba previsto que fuera los primeros meses de este año que viene, de 2019, pero no se sabía todavía cuándo, ¿no? Y ahora ya sí que me concretas un poco para finales de febrero. Vale. Pues tercera caminata solidaria de Adisica, que además esta era una de las iniciativas que hacéis coincidir un poco, ¿no?, también durante este mes con motivo del Día Mundial de la Diabetes, pero como me comentaba en un anterior encuentro, ¿no?, ha sido complicado este año gestionarlo para esta fecha, y se ha decidido además también dejarlo para principios del año próximo, porque sí es verdad que Adisica siempre durante el último trimestre del año como que tiene una acumulación, ¿no?, de actos en los que participa y actos que desarrolla, ¿no?, la propia asociación. Sí, claro, siempre para tener a nuestros socios y a las personas de por aquí un poquito informado, ¿no?, sobre todo lo referente a la diabetes. De hecho, el pasado 20 de octubre celebrasteis una de las conferencias que tenéis prevista dentro de ese programa de actividades, Cuentos Chinos, ¿no? ¿Qué tal estuvo? Sí, estuvo perfecto, nos lo pasamos muy bien. Para este se llama alimentación emocional. Y entre paréntesis pone como para ser feliz. O sea, que puedes comer y ser feliz comiendo unas cosas saludables. La charla que va a impartir este miércoles a partir de las 7:30 la nutricionista Susana Foy, ¿no?, alimentación emocional, conferencia sobre nutrición. Y bueno, pues como siempre hemos dicho, ¿no?, la alimentación tiene que ser muy cuidada por los diabéticos, y tienen que saber cómo alimentarse, cómo contar esas calorías, ¿no?, y demás. Los hidratos de carbono más que las calorías, en realidad, ¿no? Exactamente. Los hidratos a los que no tienen loco. Exacto, las calorías para los que quieren adelgazar, pero vosotros, en realidad, otra cosa más importante. Y bueno, pues ella informará sobre todos estos aspectos, ¿no? Es dietista, nutricionista, y bueno, pues dará información al respecto y completará además también su charla, su conferencia, pues los actos que habéis previsto con motivo de ese Día Mundial de la Diabetes. Por lo demás, imagino, Francisco, el resto de actividades pendientes de cara al futuro, pues vuestra participación también en el Belén Viviente, ¿la estáis preparando de cara a la edición del Belén que organiza la Plaza de la Verdura? Sí, estamos en ello, vamos, estamos esperando que para echar una mano, que hay que cambiar todos los textos que tenemos, bueno, que tiene la Plaza de la Verdura, en sitios que hay que afirmarlos para la Plaza de la Verdura. Y estáis también. Y estaremos con ellos allí, como todos los años. Colaborando también entonces. Colaborando, claro. Y por lo demás, bueno, pues recordar, ¿no? La tarde del miércoles, a partir de las 5, de 5 a 7, 5 y media me decía, ¿no? Tenemos esa mesa informativa sobre la diabetes con, bueno, pues alimentación que se va a disponer, con las pruebas de glucosa para todo lo que quiera realizársela y con ese fotocol también, ¿no? Para hacerse un poco una imagen de, bueno, pues de esa respaldo, apoyo, ¿no? A lo que la ADISICA y a lo que supone, ¿no? El trabajo que desarrolla. Pues sí. Y darle también la gracia al ayuntamiento porque gracias a ello tenemos el fotocol. Fotocol y que ustedes por echarnos una mano. Pues informaremos de todo ello y lo recordaremos, ¿no? Este miércoles, Día Mundial de la Diabetes, y todos esos actos que se han previsto por parte de ADISICA. Francisco, agradecerte como presidente de ADISICA que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. No sé si quieres comentar alguna otra cuestión más. Sí, que la gente se anime por lo menos al taller de nutrición, que merece la pena, ¿eh? Todo el que tenga, no hace falta que sea diabético ni nada, sino que tenga algún problema, porque la alimentación del diabético le viene bien a toda persona. Perfectamente, claro. Es una alimentación sana, saludable, simplemente, ¿verdad? Claro. Así que aquel que esté interesado en cuestiones de alimentación, pues esta charla gratuita que ofrece la nutricionista, especialista en este tipo de cuestiones y que llega organizada por ADISICA. Francisco, nos quedamos aquí. Muchas gracias por informarnos y por hacernos partícipe de todas estas cuestiones. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.